CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con la situación planteada en torno al tema INISA. Tuvimos la oportunidad en la jornada de ayer de entrevistar al presidente de esta institución, donde menores infractores están recluidos. Hablábamos con Saavedra de las condiciones con las que se encontró. Hay un problema de edilicio importante. Hay una situación también de los propios funcionarios que es compleja y que de alguna manera necesita algún tipo de respuesta. Y también cómo atraviesa el tema del narcotráfico la situación de violencia y de delito en menores. Jaime Saavedra sí no quiso de alguna manera ir a la confrontación, pero no compartió algunos análisis de técnicos que se han realizado en algunas mesas, algunas de ellas en el Parlamento, que han hablado de que muchos de estos jóvenes aspiran a ser Marcet. Él cree que no es así, que por lo menos con algunos, la mayoría con los que he hablado, no es la intención. Sí que son de un contexto muy complejo y sobre todo son de un contexto muy pobre. Vamos a escuchar a Jaime Saavedra, que él se autodefinía como un carcelero. Yo soy un simple carcelero. Si el Estado, si el sistema político me pregunta qué es lo que hay que hacer con el tema de la minoridad electiva, yo le podré dar algunas ideas, pero no es mi papel. Mi papel es, de alguna manera, tener a estos jóvenes que han cometido un delito y que obviamente tienen que pagar el delito que han cometido de la mejor manera en el trato y haciéndoles entender que su lugar no es allí, que su lugar es cambiar, ser mejores y de alguna manera buscar otro tipo de vida. Ese es mi papel. El papel que yo tengo como un simple carcelero, decía en este caso Jaime Saavedra, presidente de INISA. Lo escuchamos. Modesto, pero muy digno las instalaciones que tenemos, y después cuidarla como el agua, como hace uno en su casita. Hay que portarse bien. Y además también esto es muy importante por los funcionarios y las funcionarias también están trabajando en condiciones que no son admisibles, que tenemos naturalizadas y que no pueden ser. Y nosotros en el mismo camino tenemos que velar porque cada uno, como nosotros, como ustedes, digamos, trabajen en las mejores condiciones posibles y que vayan, trabajen en condiciones adecuadas y después vuelvan a su casita como cualquier trabajador. ¿Vio mucha diferencia entre interior y Montevideo? Nosotros tenemos distintos problemas. Son tres centros de detención. Uno es la Colonia Berro, otro es el Batallón número 9 y otro es el Cufré, que queda ahí atrás del shopping de Nuevo Centro, para atender a 360 chiquilines aproximadamente. Las situaciones son distintas, pero lo que es el común denominador es esto: hay situaciones inadmisibles y es responsabilidad del Estado que esas condiciones inadmisibles se modifiquen y se modifiquen rápidamente. ¿Y cuáles son esas situaciones? Y bueno, son falta presupuestal. De agosto, estar todos juntos trabajando para arreglar modestamente lo que tenemos que arreglar. No quiero cárceles nuevas 5 estrellas, arreglar lo que tenemos y después de que arreglamos, como uno hace en su casita, cuidar lo que tenemos para bien de todos, con el concurso de todos y de todas. Y en ese camino vamos a estar. Hemos empezado a tomar decisiones y yo creo que esas decisiones rápidamente nos van a poner en esta senda que para mí es un imperativo ético y es una necesidad que tiene el Uruguay por delante, porque tenemos que poder resolver este tema con, si no podemos con 700, 800 gurises, entonces cerramos el país. Saavedra, la semana pasada un sociólogo invitado en una actividad vinculada a infancias y crimen organizado hacía referencia a que hay muchos niños que sueñan con ser Marcet en el marco del resurgimiento del crimen organizado en el país. ¿Qué piensa sobre estas declaraciones y cuál es la situación hoy de los privados de libertad en relación a adolescentes privados por crímenes de narcotráfico? Yo no quiero hacer referencia a algo, digamos, a una cosa que se dice en una... concentrarme en lo que dijo el expositor, que además tiene, digamos, una ilustración de la que yo carezco y careceré toda mi vida, digamos. Yo repito lo que dije el otro día en el conversatorio allá en el Palacio Legislativo. En mi vida, en gurises y gurisas, y en adultos, en la Argentina, no encontré a nadie que sueñe con ser mancebo. Encontré 9 de cada 10 que son almas en pena, que vivieron, sufrieron la vida más que vivirla. Eso es lo que yo viví. Y hay un 10% aproximadamente que es muy complicado, son gurises y gurisas de un futuro muy incierto, que han hecho cosas muy dolorosas, y ahí las perspectivas son muy... uno tiene que ser muy cauto, y lo único que puede hacer es asegurar para que cumplen la pena del mejor modo posible, que no sigan haciendo el daño que han hecho y que no se hagan daño a sí mismos. Y... ahí tenían lo que decía entonces Saavedra, titular de el INISA. Era mucho más larga, la nota duraba unos 18 minutos. Ahí tenían un extracto de lo que manifestó el titular de INISA. Ayer en la noche lo pudieron escuchar de forma completa. En el ámbito político, ayer hubo una presentación del gabinete municipal, es decir, quienes van a acompañar a Mario Vergara. Estuvo presente la ex intendenta, actual vicepresidenta de la República, Carolina Cose. Mucho se le preguntó por qué Vergara en el discurso dijo que se puede y se debe tener una mejor Montevideo. Y ella, como ex intendenta, se le consultaba si había recibido cierta crítica. Ella cree que no, que en realidad ella tomó una Montevideo en una situación política distinta, en donde tuvo que pelear con un gobierno nacional que no le dio los recursos necesarios como para llevar adelante algunas políticas. Eso es lo que dice Cose en relación al relacionamiento con la calle Pou. La escuchamos. Vamos a tener un panorama diferente. A mí me tocó la intendencia de un Montevideo que tenía que resistir, que fue hostigado, que teníamos que estar con un plan de emergencia, el plan ABC, al lado de la gente, al lado de los territorios. En fin, hicimos con ese hostigamiento lo mejor que pudimos para nuestra querida Montevideo. Yo creo que hicimos mucho. Incorporación de una persona muy cercana a usted, como es la senadora Silvia Arane. Sí. Recién estábamos hablando de un secuestro, ¿no? Sí, muy contentas también. Mario me lo ofreció, digamos, y lo hablamos con Silvia, y verdaderamente creemos que es una gran oportunidad para aportarle a Montevideo. Hablan de secuestro porque, Blanca dice, sorprendida porque en el discurso Vergara hablaba de como que había secuestrado gente porque había sacado a Herú, que era el secretario del Ministerio de Ambiente, y lo trajo para la intendencia. Y a Silvia Nane, que era senadora y que ahora también la trajo para la intendencia. Entonces, por eso es que hablaba de secuestro, y en ese caso Carolina Cose hacía referencia al discurso de Vergara. A quien pasamos a escuchar, porque Vergara habló de algunos problemitas que tiene, porque más allá de lo que dijo la ex intendenta y vicepresidenta Cose, hay un tema financiero muy complejo en la intendencia. Muy complejo. Y que hay que resolverlo. Y uno de los temas prioritarios, volvió a indicar en este caso Vergara, es el tema de la basura. Es más, dijo que seguramente va a hacer algunos anuncios antes de asumir la intendencia de la capital. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara sobre eso. El panorama financiero ya sabemos que no es bueno, que no es floreciente, y bueno, vamos a, en este año que tenemos que trabajar con el presupuesto ya vigente, vamos a tratar de avanzar dejando claras las prioridades. Obviamente la prioridad inicial es la vinculada a la basura. Estamos ya empezando diálogo con el gobierno nacional para que de alguna manera se haga algún acto de justicia referida al hecho de que en los años anteriores el gobierno nacional le ha retaseado recursos a la intendencia de Montevideo. Y después, por supuesto, que nos vamos a nos vamos a abocar a conformar el presupuesto que tiene que regir para los próximos años. En ese sentido, se reunió con el presidente Orsi. ¿Hay novedades sobre justamente esos fondos del Poder Ejecutivo que podían llegar a la Intendencia de Montevideo? No, tuvimos una reunión en que estuvimos los 4 intendentes electos por el Frente Amplio con autoridades de gobierno. Fue más bien una, reunión, digamos, de presentación de los temas, pero no entramos en detalles. A partir de ahora hay que trabajar en ellos. ¿Está previsto hacer algún tipo de anuncios antes de que asuma el próximo 10 de julio? Vamos a ver, es probable. Y bueno, la prioridad que nosotros hemos marcado es la vinculada a la limpieza. Se le preguntó también sobre el tema del zoológico, pero dijo que lo ha seguido muy por fuera, la problemática vinculada al tema del zoológico y los procesamientos que han existido últimamente. Vamos a escuchar a Juan Miguel Petit, que hoy no lo escuchábamos en el informativo de la mañana, sí escuchábamos a la titular de INR, sí escuchábamos al ministro del Interior en la conferencia de prensa que cubríamos anoche, pero no escuchábamos a Juan Miguel Petit, que participó también de esta conferencia en el Ministerio del Interior. Y vamos a comenzar con él respecto a este tema de los cuatro reclusos muertos en un enfrentamiento de unas 12 personas privadas de libertad que se dio en el módulo 11 del Esconcar. Estos cuatro reclusos fueron quemados vivos. Lo decíamos en lo que tiene que ver a la situación que se estableció a partir de la tarde de ayer, cuando el Ministerio del Interior informaba de cuatro muertos en el módulo 11 del Esconcar, del centro de reclusión número 4, como se lo llama ahora. Estos reclusos que fallecieron tras lo que fue un enfrentamiento con otros presos que estaban en una celda contigua son Luciano Flores Dorrey, de 23 años, Emanuel Alexander Porcíncula Martínez, de 27 años, Johnny Francisco Sosa Caballero, de 34 años, y Walter Javier Ocampo Ifraín, de 47 años. Vamos a escuchar a lo que decía el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que está ya retirándose, porque ya este año cambia. Solamente puede ser reelecto una vez, lo mismo que pasó con Álvaro Garcés, pasa ahora con Petit. Y bueno, yo cuando él subraya y pase raya, supongo que debe tener algunas batallas ganadas, pero la guerra está lejos de poder ganarse. No por las situaciones solamente que tienen que ver con él, el trabajo que él ha hecho, sobre todo su equipo, es un equipo que trabaja mucho. Pero es verdad que el tema de la alimentación en cárceles, el tema del hacinamiento, el tema de las muertes en cárceles, es un tema que continúa sin ser resuelto. Y más allá de que es verdad que la cantidad de presos ha ido creciendo, incrementándose, tampoco se han tenido las respuestas necesarias, que pueden pasar en una discusión, como decía el ministro del Interior Negro, en lograr penas alternativas, pero que también tiene que pasar por la construcción de cárceles. Tirar abajo algunas que ya hace mucho tiempo que deberían haberse tirado. Porque es más, ayer cuando se le preguntaba a Negro la posibilidad de cerrar el módulo 11, él decía, con el tema del hacinamiento que tenemos, si cierro el módulo 11, ¿dónde coloco los presos? Esa debería ser una respuesta que hoy en el 2025 no se debería dar. Porque debería haber algunos otros lugares. La gente no quiere que se construya cárceles, muchas veces dice no, porque se gasta dinero en presos. Bueno, pero el tema es que la situación, si vos querés recuperar a alguien, necesitás darle, en este caso, el lugar físico para poder trabajar debidamente, para poder hacer esa recuperación. Y en este caso es imposible, absolutamente imposible. Vamos a escuchar lo que decía justamente Petit sobre la recuperación en cárceles. El sistema carcelario es responsabilidad de todos los tres poderes del Estado. Poder Judicial, en primer lugar, que es el primer competente en determinar la privación de libertad de una persona, obviamente el Poder Ejecutivo, que es el que implementa la medida, y el Legislativo que controla. Tenemos un sistema que hace muchos años, por lo menos 20 años, que viene creciendo sostenidamente en su cantidad de personas privadas de libertad, sin que los recursos aumenten. En ese marco nosotros venimos teniendo un diálogo muy intenso en la Comisión Bicameral del Sistema el sistema carcelario y el Poder Legislativo, con la presidencia de la senadora Betiana Díaz, que está acá presente y estuvo también hoy en el CONCAR con todo lo que estuvimos allí, en el cual esperamos hacer un aporte y que esa comisión juegue un rol importante en ese diálogo que decía el ministro, porque acá hay muchas cosas que está demostrado que es más fácil hablar del problema tan consolidado que tenemos que cambiar. Y me consta la buena voluntad que han tenido estas autoridades y que tuvieron otras pero en particular quienes están trabajando en ENER, los equipos que están ahí trabajando, tratando de mejorar y de sostener esas situaciones. Se lo decía hoy al director de CONCAR, que si bien vemos una cantidad de problemas desde hace mucho tiempo, los cuales no vale la pena andar, porque yo siempre he dicho, cuando pasa una tragedia no es momento para uno poner a hacer recomendaciones grandilocuentes, pero claramente hay una cantidad de gente que trabaja todos los días allí para evitar males mayores. Pero la señal es muy clara, hay que reformar el sistema, hay que pensar en varias dimensiones diferentes para evitar tantas personas privadas de libertad, para tener alternativas, para tener un servicio penitenciario descentralizado con autonomía. Creemos que eso hay bastante consenso a nivel del Parlamento y también de todos los que estamos en estos temas. El trabajo postpenitenciario y la reforma del sistema penitenciario con distintos actores. Yo creo que el tema está arriba de la mesa. Es muy lamentable lo que pasó. Obviamente, la solidaridad con todos los que sufrieron esto, las familias, las personas fallecidas, quienes lo presenciaron, y todo el eco que bien decía hoy Ana, funcionarios que participaron, y que obviamente hay un estrés muy grande de ver lo que se vio allí hoy. Petit siempre ha tenido un mensaje bastante conciliador, no solamente durante este gobierno, sino durante el gobierno anterior, respecto a intentar que las críticas no sean críticas, por ejemplo, no por lo menos a lo que tiene que ver a niveles de conferencia de prensa. Siempre ha hablado de, o él mismo ha dicho, si yo dijera lo que tengo que decir, pero me cuido de decir esto. Algunos siempre hemos pensado que en algún momento Petit tendría que haber explotado en la parte verborrágica. Y nunca sucedió, nunca aconteció, no sé si es por su situación de la forma de ser, su origen colorado, no sé. Pero ha sido muy conciliador, y en un momento en donde la realidad carcelaria, más allá de los reconocimientos, necesita una fuerte crítica, de una dura crítica, que Petit la ha dado, pero en cuentagotas, muy en cuentagotas. Este es el análisis que queda, por lo menos de lo que podemos hacer nosotros que cubrimos el Parlamento, de lo que ha sido el pasaje de Petit, porque le queda, reitero, muy poco ya en su función. Y bueno, veremos qué comisionado parlamentario toca, porque hay que negociarlo políticamente, y el Frente Amplio no tiene mayorías, así que habrá que ver quién es el nombre que ocupa ese cargo. Vamos a escuchar ahora a Ana Juanche, titular del INER, Instituto Nacional de Rehabilitación. A Ana Juanche, nosotros en la conferencia de prensa le preguntábamos, porque algunos familiares lo han expresado, si parte de las discusiones y los debates que pueden haber generado este conflicto se debían a falta de alimentación, peleas por alimentación. Ella dice que Fiscalía no está investigando esa línea en este momento, que sí saben que hubo un enfrentamiento, pero todavía no saben las motivaciones, así que habrá que ver y seguir muy de cerca esto. Y bueno, hablaba un poco de cómo se dieron los hechos en sí allí en el módulo 11. El incidente fue en el módulo 11 de la unidad 4B del complejo número 4 Santiago Vázquez, en el sector A2. Fue protagonizado por dos grupos de personas que rompieron los candados y salieron a enfrentarse con cortes carcelarios. Cuando la policía se entera del incidente y concurre a reprimirlo con munición menos que letal y con agentes químicos, es frenada con colchones, y en ese momento los habitantes de una de las celdas repliegan, se encierran en la celda, y las otras personas que estaban enfrentándose tiran un trozo de colchón quemado que es altamente inflamable, y con eso se prende fuego los otros colchones y el resto de la celda. Esos fueron los hechos. En ese momento está Fiscalía trabajando, primeramente Fiscalía de Flagrancia, después Fiscalía de Homicidios. También hubo pericia de la Dirección Nacional de Bomberos para poder despejar cómo había ocurrido el hecho de la muerte. También trabajó la Dirección de Policía Científica, y la unidad de análisis e investigación penitenciaria para esclarecer los hechos. ¿Tiene que ver con el enfrentamiento entre bandas? No sabemos si entre bandas, sí sabemos que entre dos celdas contiguas que se habrían enfrentado en una pelea. Fabricio Costa, de Radio Centenario. Y la motivación, se había hablado también de algunos problemas de alimentación y peleas de reclusos por eso. ¿Existe eso allí en el módulo? No surge de este hecho y en las declaraciones primarias que ordenó tomar fiscalía, en esa toma de actas no surge que fuera por problemas de investigación. De alimentación, perdón. No me queda claro cuando usted explica que cuando la policía asiste hacia el lugar a reprimir, es enfrentado por un grupo de personas que evitan de que la policía pase, es así como ustedes... Ponen colchones para que los impactos de las municiones menos que letales impactaran sobre ellos, y en ese momento el otro grupo se repliega y se encierra en la celda. Y mientras esto sucede llegan más apoyos, cuando con el agente químico, ahí es cuando tiran el trozo de colchón inflamado para dentro de la celda. ¿Cuántos reclusos estuvieron involucrados? Son 4 de las personas que resultaron muertas y luego hay 9 personas que están involucradas, 8 habitantes de la celda contigua y la persona que actuaba como fajinero del módulo. 3 en total entre los muertos y aquellos que habrían realizado el ataque serían las personas que habrían participado de este hecho que terminó como terminó. El ministro Carlos Negro habló también, Negro lo que hizo fue hablar desde el punto de vista político, como decíamos, de lo que se debe hacer por parte del Parlamento. Vamos a escuchar lo que decía el ministro del Interior, Carlos Negro. Carlos Negro. Respecto a la creación del Ministerio de Justicia, nosotros hemos sostenido que las cárceles no deberían estar en el lugar en que se encuentran. Hasta filosóficamente es impensable que quien reprime a la vez cuide. Por lo tanto, la situación de las cárceles dentro del Ministerio del Interior parece bastante incompatible. Pero más allá del lugar institucional del sistema carcelario, sí hay que apostar a una inyección muy importante de dinero en cárceles, dinero que el Estado uruguayo por sí solo no tiene, pero que con los esfuerzos sumados del Estado, alguna línea de crédito que está llevando adelante el Ministerio con organismos internacionales y... en definitiva, la participación de todas las agencias del Estado que están relacionadas con el tema de la cárcel, creemos que podemos encarar una reforma penitenciaria seria y responsable. Ahora, sin contar con la participación de todos, esto no va a poder ser logrado porque, para empezar, ningún partido tiene las mayorías en el Parlamento. Por lo cual, esa mesa de diálogo y de acuerdos es indispensable para cualquier reforma que se piense. Ministro, acá está el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que al retirarse de la cárcel hablaba de la situación puntualmente del módulo 11. Recién la colega le preguntaba sobre la reforma carcelaria. Petit decía hace un ratito en la cárcel que en las condiciones en las cuales están hoy viviendo los reclusos en ese módulo es absolutamente inhumano y no se puede seguir teniendo a los reclusos en esas condiciones. ¿Es fundamental poder conseguir acuerdos en base a poder reformar, por ejemplo, o comenzar con las reformas hacia ese módulo? ¿Qué visión tiene usted de las obras que se pueden hacer para poder atender una situación que el propio comisionado está denunciando de inhumano? Sí, nosotros hemos hablado con Juan Miguel de las reformas estructurales que necesita el sistema, pero también hablamos de la emergencia. Hay determinadas un ámbito de trabajo para pensar y empezar a transitar desde el día de mañana mismo, que es en la emergencia, la situación. Ahí tenían lo que decía Carlos. Fracasó la reunión en el Ministerio de Trabajo con el dueño de la vienesa, Luis Echeverría, integrante de la mesa coordinadora del PAN. Indicó que seguramente se va a generalizar el conflicto. Hoy cierran 5 sucursales de las 8 que tiene esta empresa panificadora. Vamos a escuchar lo que nos decía Luis Echeverría sobre esta situación. Bueno, la reunión de hoy lamentablemente fue más de lo mismo. El dueño no concretó nada y en definitiva no se llegó a acuerdo con los trabajadores. Lo que sí hoy quedó claro de que reconoció la deuda que se tiene por un pasivo de $900,000, se cerrarán 5 sucursales y quedarán abiertas solo 3, lo que conlleva eso que el 70% de la gente va a ser despedida, ¿verdad? Uh-huh. Y ante esta situación, el Ministerio de Trabajo, ¿qué dijo? Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo lo que dijo que ese plan que habían presentado era inllevable, ¿no? Porque no tenía ningún sustento desde el punto de vista contable, ni tampoco un sustento en la organización del trabajo y de la producción. En donde se le exigió de parte del subdirector nacional, en Chaupe, que participó de la reunión, que fuera más concreto en su plan y en su reestructura, ¿verdad? Y además la forma de pagarle a los trabajadores todo el dolor que tiene, de índole salarial. Bueno, eso no pudo ser posible, por lo cual los trabajadores salieron sin un acuerdo al respecto, que no se descarta una posible generalización del conflicto. Uh-huh. En relación al tema de la situación patronal, ¿ustedes creen que lo que se está intentando es evitar la quiebra? Bueno, sí, nosotros claramente creemos que se está intentando intentar no quebrar. Sí, justamente es porque la verdad que no hay otro argumento, ¿no? No sabemos por qué motivo, por qué razón, pero el hombre sí está intentando no dar quiebra, cuando en los hechos está quebrado y en los hechos no funcionan las panaderías, ¿verdad? Porque inclusive tiene corte de luz, tiene corte de agua, falta insumo, falta materia prima, no hay productos para tener una buena vitrina exponiendo las facturas que vende, no se le paga a los trabajadores, por lo cual es un contexto en el cual no tiene ningún sustento, ningún asidero que mantenga ni siquiera una sucursal abierta, ¿verdad? Por último, Echeverría, más allá de la posible generalización del conflicto, ¿cómo es el ánimo de los trabajadores? Bueno, como podrás comprender, el ánimo no es bueno. Hace tiempo que ya no vienen con buen ánimo, ¿no? Porque hace más de 12 años que los trabajadores vienen cobrando sistemáticamente en cuota. Ahora, claro, cada vez se acrecenta más la deuda, porque se les queda debiendo pico de salario, se ha atrasado, se les debe aguinaldo del año pasado, se les debe el vacacional, ahora se les debe todo el mes de mayo, se viene nuevamente el aguinaldo, la gente no ha podido salir de licencia todavía en este año, producto que se les debe el vacacional. Entonces, claro, la gente está bastante desanimada, ¿no? Y absolutamente no cree en la palabra del hombre. Nos vamos ahora a escuchar a José Lo López, representante del sindicato INAO INISA, un poco por lo que nos decía hoy al principio de este informe Saavedra, el presidente de INISA, en torno al tema de la situación de muchos trabajadores que, para evitar que se repliquen hechos que pasan en los barrios con menores que pertenecen a distintas bandas, muchas veces intentan separar y quedan en el medio allí e intentan que justamente no se viva eso dentro de la institución. Es decir, peleas entre bandas dentro de la institución como si estuvieran en el barrio, porque eso obviamente no aporta a la búsqueda de la recuperación de esos jóvenes. Y además, José Lo López habló con nosotros respecto al tema de las certificaciones médicas. Está por firmar el acuerdo en estas horas con el Poder Ejecutivo de suspender lo que era el cálculo que venía haciendo el gobierno anterior, pero es recién un puntapié inicial para negociar. Escuchábamos al secretario general de COFE. Bueno, sí, nosotros estamos, como siempre, preocupados. Si bien hoy el INISA, por suerte, no es noticia en la crónica roja, entre otras cosas porque todavía estamos en esa meseta de cantidad de gurises que andan en el entorno de los 300, en algún momento llegamos a tener hasta 1000, prácticamente con la misma estructura que tenemos hoy. Esto implica que haya mejores condiciones para poder abordar las situaciones, digamos, de cada uno de los chiquilines que están en la privación de libertad, pero no deja de ser un tema preocupante, sobre todo porque hoy la mayoría de los delitos o de las faltas que se cometen tienen que ver con el narcotráfico y el problema que normalmente hoy tenemos como de los más complejos es justamente intentar de que los problemas territoriales que hay en los diferentes barrios de bandas de un sector y de otro sector no se de alguna manera se repliquen en la propia interna del INISA. Entonces, en ese sentido, lo que hemos intentado justamente evitar ese tipo de situaciones para de alguna manera poder generar que la situación sea lo más normal posible, pero igual muchas veces se nos complica y ese tipo de situaciones se dan en los servicios y bueno, es ahí donde se generan algunos líos, a veces entre los propios chiquilines que en turno donde normalmente tenemos más compañeras que compañeros y se tienen que meter para evitar que los líos estos terminen en algo más grande, a veces tenemos compañeros lastimados que sigue siendo nuestra preocupación. Lo pone en turno al tema de las certificaciones médicas, mayor tranquilidad ahora que por lo menos va a estar esta suspensión. Bueno, sí, por supuesto. Nosotros creemos que ahora están sentadas las bases como para poder negociar en igualdad de condiciones con el Poder Ejecutivo. Y a partir de allí ver hasta dónde podemos avanzar. El objetivo nuestro sigue siendo derogar esta ley. Pero todos sabemos que en una negociación siempre hay que tener recíprocas concepciones. Y bueno, y en ese marco, para nosotros vamos a ir con nuestra propuesta y vamos a ir con la cabeza abierta y la flexibilidad necesaria para poder intentar llegar a un acuerdo con el gobierno, a ver si podemos de alguna manera cerrar esto con esa posibilidad de generar, digamos que los trabajadores no sean tan perjudicados como están siendo con la aplicación de esta ley. Me queda poco tiempo, así que te voy a cambiar la jugada, Blanca. Vamos a ir con Marcela Audala, con el tema de Audala y la situación del Zunca. Y en este caso tiene que ver con, ustedes saben, la formalización de ex integrante de Zunca y acusaciones que han llegado también contra Óscar Andrade y Daniel Diverio. El presidente del PCT, Marcelo Audala, habló del tema y vamos a escuchar lo que decía. Bueno, es notorio que el PCNT no es un sujeto, digamos, de ese trámite judicial, pero para toda nuestra población hay que ser absolutamente claro. Nosotros repudiamos cualquier utilización del dinero, en este caso de trabajadores y empleadores, que son los que aportan al Fondo de Vivienda, para fines espurios. En primer lugar, hay un repudio muy claro que tiene que ver con nuestro respaldo al Zunca, porque es bien importante tener claro que a través del FOSBOC quien hace la denuncia penal es un acuerdo entre el Zunca y el sector empleador. Nosotros somos denunciantes desde el punto de vista de que la denuncia participa el Zunca en esa dirección. Y repudiamos cualquier intento o cualquier utilización de recursos que deberían estar destinados para la vivienda para otros fines. De hecho, si bien el PCNT no es parte, nosotros hemos tomado nota que una de las primeras decisiones que adoptó el Zunca fue expulsar a los involucrados en esta cuestión, pero aberrante, ¿no? ¿Pero genera desconfianza en la central sindical? No, porque el Zunca es denunciante y porque además adoptó la decisión de expulsión de los directamente involucrados. Nosotros al revés, tenemos una actitud de respaldo a la organización y solicitamos que el Poder Judicial vaya a fondo con la investigación. ¿Ha hablado con Andrade o con Diverio? No, en los últimos momentos no he conversado, pero sí es una cuestión, digamos, para nosotros importante, es que los nombres de los compañeros quedan involucrados por declaraciones de gente que estaba en ese momento siendo formalizada, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir? Para nosotros el Poder Judicial debe ir a fondo, debe investigar a fondo. Nosotros repudiamos cualquier utilización de los recursos de los trabajadores para fines que no les son propios a la actividad. Y además somos absolutamente contestes, estamos siendo informados casi que semanalmente por el Zunca, del respaldo al Zunca en las medidas que ha tomado hasta ahora. ¿Hay que fortalecer mecanismos de control, Adela? Bueno, yo creo que todas las organizaciones sindicales, cuando, digamos, conquistan un fondo social, cuando eso está además pensado para mejorar la vida de la gente, deben proveerse de todos los mecanismos para evitar este tipo de cuestiones. ¿Qué opina del fiscal que habló con tanta seguridad del tema? No tengo conocimiento del fiscal. Dando por hecho en las declaraciones a la prensa de que había desvío de dinero al Partido Comunista y al... Es que a nosotros no nos compete referirnos al proceso judicial, porque en realidad lo que queremos es que se vaya a fondo con la investigación, pero nosotros no somos un actor, no conocemos las declaraciones, no conocemos absolutamente nada de lo que está pasando allá adentro. Sí queremos que se investigue a fondo, ¿no? Ahí tenía lo que decía entonces Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Nos ha quedado mucho material fuera, pero si ustedes han escuchado el informativo de la mañana y han escuchado el informe de ayer en la tarde-noche, tienen todo el panorama completo. Si no lo hicieron, bueno, tienen que escuchar más seguido Radio Centenario. Nos vamos, Blanca Rodríguez en el control. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Y ya está mi amigo Marcelo allí para hacer el flash informativo.